Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hola. Hola. ¿Cómo vas? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien. Contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Dirigí a todos los niños y niñas de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata, yo quiero ser cantante, yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niña. Bienvenido, amiguitas y amiguitos, a nuestro programa Carnavalito. Y yo soy Samuel Cárdenas y estamos con Alejandro Ayala, 12 años. Estefano Lara, 7 años. Juan Sebastián Ceballos, 14 años. Nicole Paucar, 21 años. Lance Rodríguez, 17 años. Y Jamie Clemencia Jaimez Medrano, y tengo 34 años. En los controles nos acompaña Francisco Viracocha. Y deseamos que las niñas y los niños que están en la casa estén hoy muy atentos a nuestro programa de hoy, porque tenemos un tema muy, muy especial. ¿Qué tema es, Samuel? El tema de hoy es el Capac Raymi. El Capac Raymi. Bueno, entonces vamos a escuchar este lindo cuento para ir sabiendo acerca de qué es el Capac Raymi. También hablaremos un poquito de la Navidad, porque se nos acerca esta fecha tan especial que celebramos cada 24 de diciembre a las 12 de la noche. Entonces escuchemos a nuestra amiga Yuriana y el Inti. Que la violencia no rompa nuestras ilusiones. Creemos en niños felices. Un villancico de paz, un villancico de paz. De la violencia y los cielos. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira, esperando siempre el viento para que... Yuriana y el Inti. Yuriana es una pequeña niña que vive en la sierra peruana. Se levanta cada mañana al amanecer. Ella tiene mucha imaginación y no hay un solo día en el que no se invente un cuento o una dulce canción. La la la la, la la la la la, la la la la, la la la la la. Un día, Yuriana se acostó en el pasto y mirando al cielo preguntó: ¿Qué escondes, Cinti, cuando te vas? ¿En qué otros hermosos sitios estás? Entonces el Inti le respondió: Yo estoy en todos lados, iluminando los mares, las ciudades, la selva y los Andes. Yuriana quedó sorprendida y miró directamente al Inti. Su luz no la dejó ver bien, y cuando se dio cuenta, estaba volando junto a él. Pasó un buen rato, y Yuriana preguntó: ¿A dónde me llevas? Y el Inti contestó: A que conozcas todo aquello que te hace soñar, crear y cantar. De pronto, llegaron a la costa peruana. Yuriana estaba fascinada. Nunca había visto las olas. El Inti le contó todo sobre el mar y sobre los peces. Y ella le pidió que le presente alguno, porque seguro que hay más de uno. La anchoveta fue la primera en presentarse y muy contenta dijo: soy la reina de los mares, la más importante para que los niños crezcan sanos y fuertes y los adultos se alimenten correctamente. Luego, la caballa, el jurel y el machete le dieron un beso a Yuriana en el cachete. Y uno a uno le contaron acerca de ellos, sobre todo del omega 3, que hace que los niños peruanos puedan ser más inteligentes. Así que sin pensarlo dos veces, les dijo a sus nuevos amigos: vengan conmigo a mi pueblo. Estoy segura que allí todos estarán felices con ustedes. Yo sé lo que les digo. En el viaje de regreso, Yuriana se quedó dormida en los brazos tan calentitos del Inti, mientras que los peces bailaban y cantaban junto a ella una divertida canción sobre lo divertido que es el mar. De repente, Yuriana despertó y se encontró acostada sobre el pasto, en el mismo lugar donde le hizo preguntas al Inti, al gran sol. Solo que ahora las nubes lo tapaban un montón. Yuriana se sentía un poco confundida. No sabía si todo había sido verdad o mentira, pero realmente no le importó. Y fue corriendo a casa a contarle a su familia sobre los peces y la aventura que vivió. Su mamá la escuchó y dulcemente le dijo: ¡ay, niña! ¿Cómo adivinas lo que tu papá nos ha traído para cocinar? Tenemos anchoveta, caballa, jurel y machete para almorzar, desde nuestro peruano y lejano mar. Yuriana no lo podía creer. Almorzó esos ricos pescados acompañados de papas, habas, choclos y mote. ¡Qué rico comió toda la familia! Hasta hoy, Yuriana cada vez que ve salir al Inti sobre el cielo se pregunta: ¿volveré a volar con él o solo fue un sueño increíble que tuve aquel día? Bueno, amiguitos, yo les voy a contar qué es el Cápac Rayni. El Cápac Rayni es una fiesta religiosa prehispánica de los incas en honor al sol. Esta se lleva a cabo en diciembre y corresponde al primer mes del calendario inca. Bueno, qué interesante. ¿Y en qué fecha se celebra, Samuel? El Cápac Rayni se celebra el 21 de diciembre. Claro que sí, es una fiesta en honor al sol. ¿Y cuánto dura, Estefano? ¿Cuánto dura esta fiesta? 3 días. 3 días, wow, bastante tiempo. ¿Quiénes más han traído acerca del Cápac Rayni? Bueno, yo tengo un dato curioso del Cápac Rayni, que antes era considerado como unas fiestas paganas y, como decirlo, un tanto satánicas, se podría decir. Pero con el tiempo, eso veían que era parte de su cultura y le hicieron, como decirlo, un poco más suave al momento de expresarse y hacer sus danzas, que eran consideradas extrañas. Bueno, cuando hablamos de este calificativo que utilizó Blas, cuando dicen que es satánico o que no es de, digamos, como decir, como que no debiéramos hacerlo, les voy a contar que se hacen esos calificativos es porque cuando llegaron los españoles querían que los pueblos originarios perdieran sus costumbres, perdieran sus tradiciones, sus fiestas, sus rituales. Todo eso tiene que ver con la cultura, con lo que somos y con lo que nos permite expresarnos y ver el mundo. Entonces, claro, para los españoles fue muy fácil decir, no, eso está mal, ustedes no tienen que adorar a Dios, no tienen que adorar al sol, sino a este Dios que le presentamos, a este Dios que traemos desde nuestra cultura, desde nuestro contexto. A ver, cuéntame otra cosita, Estefano, ¿qué más? El marca taita y la marca mamá designan a sus colaboradores como el músico que se encarga de buscar las mujeres y los hombres para que participen como los diferentes personajes, como los juguetes que se encargan del baile en la fiesta del Capac Raimi. Hay muchos bailes y comidas, deben estar presentes, como ir a la iglesia a compartir el pan con la miel. ¡Wow! ¡Qué lindo lo que nos ha traído el Estefano! ¡Vamos a darle todos un aplauso! Muy bien, Estefano, porque mira que esto ha hecho que tu mamita y tú estén conversando acerca de esta fiesta que estamos nuevamente recuperando, porque nos quitaron en ese momento de la conquista, lo que se llamó entre comillas la conquista o el descubrimiento, debiera en sí llamarse la invasión. ¿Por qué? Porque hubo una invasión a nuestro territorio y empezaron a quitar esas costumbres que teníamos acá. Entonces ahora le estamos recuperando y el Capac Raimi es muy importante porque es el solsticio de diciembre. Ahí se hace la desiembra de la chacra. ¿Saben ustedes qué es la chacra? No. Bueno, la chacra es lo que llamamos el huerto. Una chacra es donde hacemos todo el cultivo durante el año. Entonces, en esta época se celebra el inicio del ciclo de una nueva vida, de un nuevo año. Y por eso también con las niñas y los niños se hace una ceremonia ritual, en donde la energía femenina del universo está en el máximo esplendor. Y pues los niños también entran a su etapa de, digamos así, de adolescencia. Entonces, toda esta comunidad indígena le hace esa bienvenida. Como ustedes que ya están entrando en la adolescencia, los que están en 12, 13 años, si notan que tienen cambios en su cuerpo, ¿sí o no? Están diciendo sí con la cabeza, pero nuestros oyentes no nos escuchan. Y tú, Alejito, ¿qué nos has traído sobre el Capac Raimi? Cuéntanos algo más. Bueno, les he traído que el Capac Raimi en este año, la etnia Saraca en Tungurahua, se propuso mostrar las semejanzas entre el Capac Raimi y la Navidad mediante una serie de rituales en los que niños y adultos mayores tuvieron una participación predominante. El Capac Raimi es la cuarta celebración anida más importante del año y se realiza cada 21 de diciembre como parte del solsticio, un momento en el que el sol alcanza la mayor o menor altura en el cielo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y ustedes les gustaría vivir un Capac Raimi con las comunidades indígenas? Sí. Claro. ¡Sí! ¿Qué creen que harían? Bueno, yo he oído que a veces unos saltillos de verano hacen como unos iglús. ¿Cómo se llama este nombre, Jamie? Los tipis, el temazcal. El temazcal, exacto. Ya. Es bello. Eso me llama mucho la atención porque es como una limpia todo tu cuerpo y es algo que después cuando sales lleno de un ambiente espiritual súper grande. Eso me gustaría probar a mí. Genial. Bueno, y Sebas, ¿qué otras cosas hay en esta festividad? Bueno, las otras festividades de incas, por ejemplo, son las que hacen sacrificios en honor a Viracocha, que es el dios creador del imperio, de todo el, ¿cómo se diría?, todos los incas. Ah, qué bien, qué interesante. O sea, no solamente aquí en Ecuador, el 21 de diciembre se está realizando o se va a realizar el Capac Raimi, sino también en Perú, en Bolivia, bueno, en Colombia yo creo que algunas comunidades también. pero cuando, en la parte donde yo vivía, que era Santander, no conocía sobre esta celebración. Me enteré fue acá, y preciso en el lanzamiento de la radio, del radioteatro de Dolores Cacuango, que hicieron el maestro Enrique Males y su esposa Patricia, y con todo el equipo de radialistas y de apasionados y apasionadas. Entonces ellos estuvieron hablando de esta festividad. Yo les cuento que en Otavalo es una de las lugares en donde los gestores quichuas preparan estas actividades. Realizan 2 meses de preparativos y el objetivo es promover y fortalecer la cultura de los pueblos originarios. Eso lo contó Manuel Andrango a el diario El Norte, en donde estamos leyendo más sobre cómo esta festividad del Capaz Raimi está siendo también registrada por los medios de comunicación masiva. Entonces, los chicos que están entre 15 y 21 años para formar parte del evento les denominan Guarachicuy, mediante la cual realizan pruebas para la verificación de sus capacidades y potencialidades espirituales innatas y se preparan para una asunción de poder. Esto es como si a ustedes ahora, cuando están entrando en la adolescencia, les hicieran su familia, ¿sí?, una ceremonia, y le dijeran, bueno, vamos a ver, Blas, cómo es su estado físico. Entonces te ponen a correr. O te ponen a saltar. Vamos a ver cómo está tu estado espiritual. Entonces, de pronto, ¿cómo, qué actividad crees tú que te puede probar tu potencialidad espiritual, Blas? Para mí sería un poco la meditación y tanto como yo demuestro la cultura hacia el Dios del Sol, que es el Sol. Claro que sí. O, por ejemplo, en la comunidad que pertenece Samuel, que es la comunidad de los Vedas, ¿cierto? Hay una austeridad en la cual nos prueba nuestra parte espiritual. ¿Sí recuerdas cuando hacemos Ekadasi, Samuel? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Que por cierto tiempo no se come granos. Nada de granos, ni harina, ni nada. Exacto, entonces hacemos algo que se llama un ayuno. Puede que se haga solo con frutas o se haga sin comer nada, o solo tomando agua. Pero lo que se quiere es que en ese día nuestro espíritu se fortalezca, haciendo que el cuerpo esté en una purificación. Entonces no comemos granos, o sea, ni vegetales. O sea, ¿cuáles son los granos, Estefano? A ver, para ti, ¿cuáles son? La menestra, el garbanzo, el arroz, todos esos son los granos, ¿sí? El maíz, claro que sí. Bueno, ¿y qué otro dato sobre esta bella fiesta? Bueno, yo tengo un dato que, por ejemplo, en lo que se siembra es más el maíz. Dicen que a finales de noviembre y a principios de diciembre ya está lista esta cosecha, y dicen que como es tan fértil la tierra, las palmas de maíz crecen hasta una altura de 10 centímetros. ¡Wow! También, un poco antes de ya sembrarlo, de desganarle, usan esas malas hierbas del maíz mismo y hacen un concentrado que es la chicha. Pero ellos no es que, por ejemplo, lo usan para tomar o algo, sino que le devuelven a la tierra como un agradecimiento a la Pachamama. ¡Wow, qué lindo! Eso es bien hermoso, porque nuestra Madre Tierra, que nos sostiene todos los días, debemos estar agradecidas y agradecidos por ese bello comida, ese bello aire, esas bellas montañas que día a día ella nos da. Y eso también nos invita a que no la explotemos, a que le demos también ese tiempo de descanso, a que darle esa chicha, como dice Blas, es como si le estuviéramos dando un nutriente, como cuando ustedes, sus mamitas y papitos, dicen, uy, para que no le dé gripa, le voy a comprar estas pastillitas de vitamina C. Y entonces se toman ustedes esas pastillitas, o se toman un rico jugo de naranja, que es mejor, ¿sí? Y así las niñas y los niños van creciendo con salud. Así nuestra Madre Tierra también necesitamos que crezca con salud, que esté bien abonada, que esté fortalecida y que le podamos bendecir. Bueno, nos vamos entonces a una pausa musical que nuestra amiga Nicole nos ha traído y habla sobre los buenos modales. Vamos a ver qué nos propone este tema musical. Para mí la Navidad es estar reunidos en familia, compartir momentos con seres queridos porque no los podemos ver todos los años o todos los días. Mi nombre es Justin Spin y tengo 9 años. Hashtag Carnavalito Navideño. Musical. La música, lenguaje de la... Recuerda siempre cubrir tu boca cuando estornudes o cuando toses. Usa un pañuelo y lava tus manos. Y dice, ¡salud! Si hay otro resfriado, ten buenos modales donde estés. No olvides las mágicas palabras, debes usarlas a donde vayas. Gracias. Perdón. Disculpe, por favor. Son palabras que hacen bien al corazón. Cuando los demás hablan también, ten buenos modales donde estés. No olvides las mágicas palabras, debes usarlas a donde vayas. Gracias. Perdón. Disculpe, por favor. Son palabras que hacen bien al corazón. Amiguitas, para ustedes, ¿qué son los buenos modales? Respetar a las personas. Bien, claro. Decir, como en la canción decía, las palabras mágicas, que es por gracias, por favor, perdón. Muy los bien. Hábitos que nos vienen desde el hogar. Sí, también. Yo creo que es comer bien en la mesa. ¿Cómo es comer bien? O sea, por ejemplo, sería no poner los codos en la mesa. Ajá. No respirar en el vaso cuando estás tomando jugo. ¿Qué pasa si respiras en el vaso cuando estás...? Suena feo. Ah, suena feo. Los valores aprendidos en casa. Claro que sí. Bueno, esta linda canción que nos ha traído Nicole nos permite que también vayamos un poquito más allá de la propuesta que nos hacen, de las palabras mágicas, de decir por favor, gracias, de lo que decía Sebastián, comportarnos de una manera tranquila en la mesa. Va un poco también más allá. Los buenos modales nos llevan o nos hacen la propuesta de respetar la cultura de los pueblos originarios, lo que estamos hablando en el Capaz Raimi. Por ejemplo, si ustedes fueran a una comunidad Huaorani. ¿Saben dónde está la comunidad Huaorani? A ver, prueba de ciencias sociales y geografía. Está acá en el Ecuador, en el Amazonas, los Huaorani, ¿sí? Los Huao. Bueno, en los Huaorani tienen una costumbre, ¿sí? Tienen diferentes formas de vestirse, de comer, de ver cómo está su cosecha, de cómo cazar. Digamos, si ustedes fueran para allá y ustedes le dicen a ellos, no suban los codos a la mesa, ¿será que ellos van a comprender esta instrucción o esta indicación que ustedes les están dando? No. ¿Por qué? Imaginémonos ahí en esa comunidad, ¿por qué creen ustedes? Porque ellos no están tanto a lo... están unidos a la sociedad. Sí, claro, porque ellos se están desarrollando en una zona selvática, porque su... Dime, Nicole. Comen en el suelo. Claro, en círculo. Empezando que no tienen entonces así como en nuestras, algunas de nuestras casas que tenemos el comedor, sino que comen de una manera más libre, más espontánea. Están ahí sentaditos en sus, digamos, estas serían sus viviendas que tienen, tendrán un nombre también, ¿sí? Entonces, o les digamos a ellos, no masques o no comas, no mastiques la comida de esta manera, ¿cierto? Entonces, un buen modal desde nuestra cultura es que cuando vayamos a otras culturas debemos respetarlas y debemos apreciarlas para que no haya lo que pasó cuando vinieron los españoles acá, que nos impusieron el lenguaje, nos impusieron la cultura, la religiosidad y todas las cosas que ahora nosotros desarrollamos, que no era propia de nuestra cultura. ¿Qué otra cosa creen ustedes que debemos nosotros como niñas y niños tener entonces como buenos modales en nuestra cultura? Yo creo que aparte de buenos modales habría que tener conciencia. Por ejemplo, hay gente que viaja a otro país y come tal y como come aquí, ¿no? Por ejemplo, si alguien va a Marruecos, uno no puede comer como comemos aquí en Ecuador, porque ellos todos solo pueden comer con la mano derecha, porque se supone que con la mano izquierda usan para limpiarse después de ir al baño. Claro, eso es muy cierto. O como por allá en esos países asiáticos, que nosotros aquí comemos con cucharas y ahí con palillos. Claro que sí. Yo creo que más para todos, como una profesora una vez me dijo, la respuesta a casi todo es la empatía, que es ponerse en los zapatos del otro. Así que igual como hablan mis compañeros de viajar a otro país, también tienes que acostumbrarte también a su cultura, porque ¿quién gana todos? Por ejemplo, en Marruecos, como dice, ¿quién gana todos en Marruecos? Y solo un ecuatoriano gana todos, entonces tienes que acostumbrarte. Y también es por respeto, porque a veces, por ejemplo, una acción nuestra puede significar una grosería para otro. Y puedes meterte en problemas a veces. Eso es muy cierto. Las palabras son algo que nos ayudan a comunicarnos. Pero también en diferentes países esa palabra tiene, se llamaría otra connotación, otro significado. Y eso hace que las personas cuando digamos esa palabra, de pronto se escandalicen o de pronto digan, no digas esa palabra aquí. ¿Por qué? Porque esa palabra aquí significa otra cosa, ¿cierto? Entonces, ante eso, debemos nosotros aplicar esta canción que se llama Los Buenos Modales. Y recomendarles a mamitas y a papitos que a las niñas y a los niños entonces les debemos educar sin represión. Debemos educar con mucho amor y explicándoles por qué es que cuando vamos a otra cultura o vamos de paseo a otro país, debemos entonces ser muy respetuosos. ¿Y por qué hago la mención de educarles sin represión? Porque les quiero invitar al segundo encuentro de Educarte sin Represión. La comunidad educativa Achimuyu hará esta tarde una lindo taller acerca sobre educar a nuestras niñas y niños sin represión. Les repito, esto va a ser a las 3 de la tarde. Empezará con unas diferentes actividades y se realizará en la Rafael León Larrea, N27-492 y pasaje Sudbel. Eso es en cerca del Puente 7. Entonces, chicas y chicos, los que puedan estar esta tarde en esta linda actividad de la comunidad Achimuyu, les invito a que puedan entonces entrar a Facebook y colocar segundo encuentro, Educarte sin Represión. Ahí van a encontrar más datos, van a encontrar la forma de cómo llegar y se pueden entonces unir a esta linda, a este lindo encuentro. Entonces vamos a nuestra pausa de las 10:30. Vamos entonces a escuchar los promocionales de la Casa de la Cultura y ya regresamos aquí en Carnavalito. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones.

La música, lenguaje del alma. Somos iguales, no somos distintos, solo de diferente país. Compartimos un mismo cielo, un mismo aire y un mismo sol. Tal vez sea diferente nuestro idioma y el color de la piel, la comida, la ropa que vestimos y el paisaje a nuestro alrededor. De creer en Dios, por eso creo que no somos tan distintos, somos lo mismo tú y yo. Por muchos años los hombres han pensado que somos diferentes en nuestro corazón, por eso hay guerra y hay pobreza y divisiones entre todos. Veamos si nosotros cambiamos este mundo, tomados de la mano, salvando al mundo. Si lo intentamos, lo lograremos, pues todos queremos vivir la paz. Si lo soñamos y trabajamos, todos podemos vivir la paz. La la la la la la. Bueno, amiguitas y amiguitos, hemos recibido una llamada telefónica. ¿Y de quién se trata, Blas? Bueno, se trata nada más y nada menos de que mi hermana menor, que hoy cumple años. Y quisiera decirle un feliz cumpleaños de parte de todos aquí en la cabina y de Carnavalito. Así que, por favor, si le podemos cantar un feliz cumpleaños así rápido, claro, rápido. Claro que sí. A ver, un, dos, tres. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, cumpleaños Simone, cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bella cumpleañera! Bueno, entonces deseamos para ella que Dios la bendiga, le conceda todos los deseos de su corazón, los que le hagan ser una mejor persona. Y que, ojalá, ¿cuántos cumple? Alrededor de unos 8 creo que cumple. Ah, bueno, y que ojalá pueda venir a Carnavalito. Claro que sí, Estefano. Entonces vamos ahora a hacer la pregunta con relación a la canción que acabamos de escuchar. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué nos hace iguales y qué nos hace diferentes? Bueno, ahora que veo esta pregunta, me acuerdo de una frase que dijo en una película que es The Monsters University, que el Mike Wazowski dijo, les preguntó a sus compañeros qué tenían en parecido los monstruos. Les dijo que nada, porque cada uno tenía su diferente forma de asustar. En nuestro caso, cada uno es diferente porque ninguno tiene su misma forma de actuar o de ser. Claro que sí, pero también tenemos semejanzas. ¿Cuáles serían esas semejanzas? Que somos seres humanos. Bueno, esa es la primera. Que todos compartimos el mismo planeta o el mismo sitio. También, claro que sí, entonces por eso debemos cuidarlo, ¿cierto? Para que nuestra madre tierra pueda estar cada día más linda y nos pueda sostener con ese amor que lo ha hecho durante todos estos años. ¿Y qué otra cosa nos hace iguales? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que si yo le pego a Blas o le pellizco, y si pellizco a Nicole, y si pellizco a Sebastián, ¿qué podría pasar? Que todos sentimos dolor. Exacto, sentimos dolor. Sentimientos. tenemos sentimientos. Ajá. Pero también, si yo les doy es un regalo, digamos que les doy un regalo a Blas, a Nicole y a Sebastián, ¿cómo creen que ellos se van a sentir? Felices. Claro, entonces también. Yeah. Sí, entonces tenemos esas semejanzas. Yo no, a mí no me gusta tanto decir la parte igualdad, porque igualdad le vamos a utilizar más para el tema de los derechos. Debemos estar en igualdad o debemos ser respetados porque todas y todos tenemos los mismos derechos. Derecho al trabajo, derecho a la educación, derecho a la salud, a la recreación, a tener libertad para ejercer nuestra personalidad. Entonces me gusta decir semejantes, somos semejantes, que eso quiere decir que tenemos un cierto parecido. ¿Y cuáles serían esas diferencias? ¿Cuáles creen ustedes, niñas y niños? El color de piel. Bueno, el color de piel, claro que sí. Cabello, ojos. Sí, nuestras huellas digitales. ¡Wow! Claro que sí, nuestras huellas digitales son únicas e irrepetibles. Entonces, mis huellas digitales no pueden ser iguales a las de Samuel ni las de Alejandro, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos hace diferentes? Nuestra personalidad. Muy bien, esa personalidad que se construye día a día con el compartir y con lo que vamos aprendiendo de la sociedad, de la familia, de la escuela, ¿cierto? ¿Qué otra cosa nos hace diferente? Nuestros gustos musicales. ¡Wow! También, no a todos nos gusta el rock como le gusta a Blas. ¿Y a ti qué te gusta? ¿De qué ritmo musical? A mí también me gusta el rock y el pop en inglés. ¡Wow! ¡Qué bien! El pop en inglés. A mí no me gusta. Me gusta bastante diferentes tipos de música, pero no me gusta nada de eso del reggaetón. Ay. De la música electrónica, no me gusta. Ajá. Bueno, entonces, después de haber escuchado estos lindos temas musicales, nos vamos a ir adentrando en nuestro otro tema que nos convoca ahora en diciembre. ¿Y cuál es ese tema que nos convoca? La Navidad. Claro que sí, entonces escuchamos Ven Niñito Querido y ya regresamos hablando de esta época navideña. Le vamos a cantar esta canción para que aprenda. Oye, mi orquesta, mamá. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Esperamos tu llegada, vendrá la felicidad. Unas lindas pajas que no tienen gran valor, pero tienes una madre que alimenta y da calor. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven y verás que hay niños que duermen en las aceras, sin abrigo ni alimento, sin padres que los esperan. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias. justicia que vive hoy humanidad. Querido, que aquí te vas a enterar que todo lo que te cuento es la pura realidad. Si tú quieres, niño hermoso, traernos prosperidad y con tu dulce paciencia reinarán amor y paz. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy la humanidad. Ven, niñito querido, que yo te quiero contar todas las injusticias que vive hoy. Bueno, amigos y amiguitas, hablando del tema de Navidad, yo quisiera saber cómo ustedes decoran su casa o decoran en el colegio celebrando estas festividades. En mi casa hacen el nacimiento con las luces y la novena. Ajá. Bueno, en mi colegio no hacemos mucho de decoración. Sí tenemos la novena en Navidad en mi colegio, y más lo que decoro en mi casa es decoramos el árbol y un poco la casa con unos adornos. Bueno, yo casi no decoro mucho la casa, pero sí hacemos un nacimiento a veces con materiales reciclados. Y el pasado viernes, el jueves estuvimos en la Fundación Mana Project, ubicado en San Golquí, específicamente en el barrio Rumiloma, con quienes estuvimos haciendo un taller sobre Navidad. Entonces, con las niñas y niños hicimos juegos cooperativos, hicimos luego un cuento, y con base en el cuento que desarrollamos, hicimos un nacimiento con materiales reciclados. Entonces, damos un saludito a la comunidad Mana Project, que siempre está muy interesada que las niñas y los niños puedan tener una tarde muy amena y puedan participar de estas actividades. ¿No decoras tu casa, Alejito? No. No. Bueno, ¿y tú, Samuel? Bueno, en la casa de mi mami decoramos con solo un árbol, y a veces tenemos como edificios así de Navidad que le colgamos ahí alrededor del árbol. Y en la casa de mi papi le decoramos con el nacimiento y el árbol, y en las ventanas le ponemos luces. Nosotros también decoramos con el nacimiento y decoramos con animalitos y ponemos como unas hierbas ahí abajo. ¡Oh, qué lindo! Y haces el pesebre, el nacimiento, ¿cierto? Sí. Ese es el pesebre. ¿Y el arbolito? Sí. También, ¿te gusta? ¿Y Mía? Le ponemos luces. Ajá. Le ponemos adornos. ¡Oh, qué bien! ¡Qué lindo! ¿Y Mía qué hace? ¿Coge los muñequitos? La mía quiere coger todo, pero ya no le dejo. Usted no le deja. Ah, bueno, la mía es la hermanita de Estefano, que es chiquitita. Entonces, como a veces los niños más chiquitos no comprenden cómo, por qué están esas matachitos ahí, por qué están las ovejas, las casas. Entonces van colocando o van cogiendo todo eso, ¿no? Bueno, vámonos entonces ahora con nuestro segmento Barquito de Papel. En el barquito de papel comenzamos. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces vamos a ver qué chistes, adivinanzas, juegos mentales, colmos, trabalenguas han traído las niñas y los niños. Bueno, yo he traído una adivinanza y un juego mental. Bueno, cuéntanos. ¿Con cuál quieren que empiece, el juego mental o con la adivinanza? A ver. Con la adivinanza. ¿Adivinanza? Ya. Vamos. Verán, el que lo fabrica no lo necesita. El que lo compra no lo utiliza, y el que lo utiliza no sabe para qué lo necesita. ¿Qué? Wow, está súper buena. ¿Un martillo? ¿Es una herramienta? No, es un objeto. Es un objeto, a ver, tac, tac, tac, tac, piensa. Le repito. Sí. El que lo fabrica no lo necesita. El que lo compra no lo utiliza. Y el que lo utiliza no sabe para qué. Y el que lo necesita no sabe para qué lo utiliza. No sabe para qué lo utiliza. Los árboles. No. Papel. No. Las canicas. No. Es un juguete. No. El vidrio. No. La arena. No. Un utensilio. No. Un tenedor. No. Se me ocurre. ¿Se rinden? ¡Sí! Yo no. Pues es el ataúd. Porque verán, claro, el que lo fabrica no lo necesita. Claro. El que lo compra no lo utiliza. Y el que lo utiliza no sabe para qué lo necesita. ¡Uy, sí! Oh, ¡bravo! ¡Súper, súper! Y ahora el juego mental, Alejito. Verán, había una pareja que vivían en diferentes países. Pero había rumores de que cuando se enviaba una caja o algo, le robaban las llaves del candado. Así que el novio le envía la caja pero sin llaves. Y la novia puede abrir muy fácilmente. ¿Cómo pudo ser esto posible? ¿Cómo pudo hacer que la novia abra una la copia caja? De las llaves. ¿Porque dejó abierta? No. ¿Porque ella cogía las llaves? No. ¿Porque dejó abierta? No. Porque ¿me puede repetir? ¿Me puede repetir todo el juego mental? Ya. Es que verá, había una pareja de novios y vivía en diferentes países, pero se rumoraba que robaban las llaves de los candados. Por eso el novio le envió un paquete con el candado cerrado y la novia le pudo abrir fácilmente. ¿Cómo es esto posible? Porque se robaban las llaves. Porque se robaban las llaves. Porque ya tenía la copia de ese candado. No. Porque el que le robaba le daba a la chica. No, robaba las llaves. No, se quedaba. Bueno, no sé. Se rinden. Sí. Explícanos, por favor, explícanos. Pues el novio envió con candado y sin llaves. La novia puso otro candado, le envió al novio. El novio abrió su candado, le envió a la novia y la novia abrió su candado. Oh, ay, es que hubo otro envío. Bueno, bravo. Bueno, chicas y chicos, ya se nos está acabando nuestro... Ah, tú también tienes. Vamos, Estefano, cuéntanos. Es que un día estaba en un día un señor estaba muerto. Es que tres pinturas habían y de ahí había tres pinturas y una se perdió. Entonces dijeron que quién se robó y el guardia dijo que él fue al baño y la chica dijo que no tenía auto y de ahí cuando le preguntó dijo que él solo se fue al baño y que la chica fue a traer una agua del carro. ¿Y quién fue el responsable? La chica, porque la chica dijo que no tenía carro. Sí. ¿Sí? Oh. ¡Bravo! ¡Qué bien! ¿Ves cuando escuchamos bien, cuando ponemos mucha atención? Podemos darnos cuenta de qué pasa en este juego mental. Vámonos con los saluditos. ¿A quién quieres saludar, Blas? Porque se nos acabó el tiempo. Nos quedamos sin hacer super gota. Pero para no. El otro programa les traemos a los 5 animales más listos del mundo. Entonces, para el próximo programa van a conocer esto. Bueno, amigos y amiguitas, me despido, yo soy Blas Rodríguez y quiero saludar a Doménica Gómez y a María José Quinde, que son unas de mis mejores amigas. Yo quiero saludar a mi abuelita, a mi tía y a mis papás que me están escuchando. Yo quiero saludar a mi mamá Paola, a mi hermana que se llama Mía, a mi papá Vladimir y a mi abuelita, a mi abuelito Luchito y Laura Manosalva. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, papá, compañeros que me están escuchando, a Pau, a la hermana Glenda y a Sor Samar. Yo quiero saludar a mi papá, a mi mamá y a todos los carnavalitos que no vinieron. Claro que sí, hoy faltaron carnavalitos, entre ellos Violeta Sofía, que está en su escuelita, al INEPE, en un taller, entonces por eso no pudo venir. Y también le quiero mandar saludos a mi amiga Verónica Aillón. Ella está hoy realizando una actividad muy linda en PIFO para las niñas y los niños de su barrio. Entonces a partir de las 11 de la mañana estaremos ahí con un taller de yoga para niños, estaremos con mucho compartir, con alegría, para que estas niñas y niños puedan vivir la Navidad en amor y en paz. Y esperamos que ustedes también, con estos lindos spots que les hemos traído hoy, que han producido las niñas y los niños de Carnavalito. Entonces, Panchito, escuchemos otro spot, por favor, de los de Carnavalito, y ya nos despedimos hasta nuestro próximo sábado en Carnavalito. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría.